Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Mal. Parece que el reuma quiere empezar a darme guerra otra vez. ¿Por qué? Porque hoy amanecí con una pila de dolores en los huesos. No, señor juez, no. Permítame decirle que nadie puede tener una pila de dolores. ¿Por qué? Porque pila y dolores son dos calles que no hacen esquina. ¿Y qué tiene que ver eso con el reuma? ¿No tiene nada que ver? Claro que no. ¿Entonces me pongo un peso de multa? Sí, señor. Pues no hay problema, ya está puesto. ¿Y ahora querrá usted saber cuál es el caso que tenemos hoy? Desde luego que sí. Pues lo que tenemos hoy es un robo. ¿De cuánto? De 10 pesos. ¿Y dónde se cometió el robo ese de 10 pesos? En un cabaret. Pues llámelo complicado en ese cabareticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Según me dijo el secretario, lo que tenemos hoy es un robo de 10 pesos, ¿no es así? Sí, señor. ¿Y quién fue la víctima de ese robo? Rudecindo, señor juez. Uh-huh. No, oiga, un momento, doctor. Vamos a aclarar eso, que yo no soy la víctima. ¿Cómo que no? No, señora, yo soy el vítimo, que no es igual. De eso nada, Rudecindo. Quiera o no quiera, tiene usted que ser la víctima, porque la palabra víctimo no existe. ¿Seguro que no existe? No, señor. Entonces dígame lo preciso que me gusta más. Como usted quiera. Me satisfágame. Bueno, pero de cualquier modo, a usted fue a quien le robaron ese dinero, ¿verdad? Sí, señor, a mí mismito. ¿Y quién fue el que se lo robó? Tres Patines, doctor. Vaya, hombre, vaya. Aunque usted fue el que se robó esos 10 pesos, Tres Patines. ¿Yo? José Candelario Tres Patines, ¿yo? Sí, José Candelario Tres Patines, usted mismo. Oye, me extraña que tú me hagas esa pregunta, chico. Mírame frente a frente y dime la verdad. ¿Yo tengo cara de haberme robado 10 pesos? A ver, sí. No me digas, chico. ¿De verdad que yo tengo cara de haberme robado 10 pesos? Sí, señor. Entonces me voy a tener que hacer una cirugía plástica, porque una cara así perjudica muchísimo, ¿verdad? Dame cuenta. Tener cara de bandolero perjudica muchísimo, ¿verdad? Sí, señor juez, porque es que los jueces son muy fisonomistas, tú sabes. Ajá. Y te lo notan enseguida. Sí. Aunque a mí me extraña lo que tú me dices, porque antes de salir de casa, yo le pregunté a mamita si yo tenía cara de haberme robado 10 pesos. ¿Y qué le dijo ella? Que no, que tenía cara de haberme robado mucho más y que la había tumbado. ¿Eh? ¿Su propia mamita le dijo que usted tenía cara de haberse robado más? Sí, porque eso es lo bueno que tiene ella. Tú sabes que ella es muy sincera, chico. Muy sincera. Sí, el otro día le enseñé un retrato tuyo y le dije, mira, mima, esta es la cara del señor juez. Entonces ella cogió el retrato, lo miró, lo contempló y me dijo, me gusta, hijito, me gusta. No me diga, le gustó mi cara. ¿Eh? ¿Le gustó mi cara? Sí, ¿cómo no? A ella siempre le ha gustado la malanga amarilla. ¡Secretario! ¿Eh? Póngale 100 malangas de multa a Tres Patines. Pero óyeme, viejo. ¡Silencio! Ah, oh, Matías. Vamos a ver, Rudecindo, ¿cómo tuvo lugar el robito ese? Pues verá usted, ilustre y escapulario magistral. ¿Qué fue lo que me dijo usted ahí? Escapulario, doctor. Me pidió Pedrito Rico que se lo dijera, pero guárdeme el secreto, ¿eh? Ah, tengo que guardarle el secreto. Sí, guárdelo como un sodario, hágame el favor. All right, se lo guardaré entonces. ¿Qué iba usted a decir? Pues que yo soy el legítimo y auténtico propietario del cabaret denominado el Palacio del Cha-Cha-Cha. Ajá. ¿Usted no ha ido nunca por allí a bailar y a darse unos tragos? No, señor, no he ido nunca. Bien hecho. No vaya porque ya usted está un poco cambo para esa cosa. Más o cambo está usted, Rudecindo. Sí, pero yo no bailo. Yo estoy allí para vigilar el negocio, nada más. No le haga caso, señor juez. Rudecindo le dice eso porque no lo ha visto usted arrollando como lo he visto yo. ¿A mí? ¿Pero dónde me ha visto usted arrollando, ¿Cómo que señor? ¿Dónde lo he visto yo, hombre? ¿Usted no era el que salía de sereno en la comparsa del Alacrán? Pero ¿cómo puede usted suponer siquiera que un juez salga siendo de sereno en una comparsa, Nananina? ¿Usted qué se ha figurado? Me alegro, chico. Eso es para que tú veas. En el concierto que te tiene... ¿Qué concierto? En el... Concepto. En el concepto que te tiene de ti la perrita pequinesa esta. Sí. ¿Usted me dijo perrita pequinesa a mí? A petición de Pedrito Rico también, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues tenga mucho cuidado, no vaya a ser que Rolando la serie me pida a mí que yo lo mande a bañarse a usted. No, un momento. Ya, Tres Patines. No, es que no hay derecho de decir que tú salías de Sereno en una comparsa, chico. Todavía si fuera llevando la farola, chico. No, Tres Patines. Llevando la farola tampoco. Sí, no, llevándole la farola sí, chico, porque ese es un puesto que hay que dárselo a una persona de confianza. ¿Tú no ves que la farola cuesta mucho dinero y el farolero se la puede robar, chico? No diga bobería, compadre. No hay ningún farolero que sea capaz de robarse la farola de una comparsa. Que no. Pues mira, te voy a decir, pero con permiso, yo voy a explicarle. Sí. Oye, hace 10 años, para que tú te lo sepas, por poquito se roba la de los morros azules. Chico. Ah, sí, ¿y usted cómo lo sabe? Porque yo fui farolero, chico. ¿Cuándo? Hace 10 años. ¿En qué comparsa? En la de los morros azules, precisamente, chico. Entonces el que trató de robarse esa farola fue usted. Sí. No, hacía traicional. No, pero eso no fue un robo. Eso fue un anteojo, chico. Ah, ¿también se robó un anteojo? No, que fue un anteojo. Anteojo de mamita. ¿Un antojo? Te lo dijo ella, tío. No, pero es antojo. Que ella quería una lámpara para la sala. ¿De veras? Milagro que no le llevó usted la farola del morro. No crea, chico. Oye, la tuve jalando, pero no la pude arrancar, chico. Pero parece que los ingleses cuando tomaron La Habana reforzaron por debajo con ladrillo colorado de eso. Sí, ¿no? No hubo manera, chico. Pero ¿será posible eso? No, Serapio Silva en la vida... Será posible. Ah, óyeme, cuando yo no la pude arreglar la farola esa de morro, tú puedes tener la seguridad, óyeme, de que no es posible. No, yo le pregunto que si será posible que usted lo haya intentado. Bueno, chico, tú sabes que la peor gestión es la que no se hace, ¿no? Muy bien. Secretario, póngale 10 farolas de multa. ¿10 farolas? ¿Pero de dónde voy a sacar yo 10 farolas, chico? Saque la de los morros azules también. ¿Qué va, chico? Si ya no me dejan ni arrimarme a donde ellos ensayan, chico. Ah, vamos, lo votaron. Me votaron me votaron a medias nada ¿Cómo más. ¿Cómo a medias nada más? Sí, después del occidente... ¿De qué occidente? De lo que ocurrió con la... ¿Lo que se fue? No, chico, del asunto de la... El incidente. Sí. ¿Qué ocurrió? Sí, que ocurrió con lo de la farola. Pues yo seguí siendo moro, tú sabes, pero no azul. ¿Y chico, por qué no siguió siendo azul? Compadre, porque aquella gente me puso verde, chico. No me digas. Lo pusieron verde, ¿verdad? Verde, y después de eso me agarraron por un brazo con mucha delicadeza. Ah, ¿sí? Sí, me agarraron así, sacaron la pata afuera y me dijeron, ahora te pusimos verde, pero como vuelva por aquí, te vamos a poner más duro. Y usted no quiso que lo pusiera más duro, ¿verdad? No, yo quise, yo preferí seguir siendo así, medio pintón nada más, ¿tú sabes? Medio pintón, ¿no? Sí. Tres Patines, usted no tiene vergüenza, usted no tiene dignidad, usted no tiene civismo. No, viejo, gracias a Dios yo no tengo vicio, esa es la verdad. Eso no son vicios, Tres Patines. ¿Y eso qué son, entonces? Virtudes. ¿Entre qué y qué, tú? 100 pesos de multa. Pero óyeme, viejo, ven acá. ¡Cállese la boca! Ay, ¿qué te quiere que yo adivine la dirección, chico? ¡Silencio! Siga, Rudecindo, ¿qué pasó en su cabaret? Bueno, puede pasar lo que se dice pasar, no pasó nada, ¿no? Porque mi cabaret es un establecimiento muy serio y muy distinguido y muy elegante. No, sí, sobre todo muy elegante. Oye, tú vas a ese cabaret, óyeme, y no se te ocurra ir vestido así como tú estás ahora, ¿eh? Ah, vamos, a ese cabaret hay que ir con ropa de noche. Sí, no, hay que ir con ropa de noche, sí, o de día, porque si ropa tú no te dejan entrar. No, ahí sí es verdad que no te dejan entrar. No, Tres Patines, le pregunto que si tengo que ir con smoking. No, tú no tienes que ir con nadie, tú puedes ir solo. Momento, si Tres Patines, porque usted no me entiende. Sí. Ese cabaret es de rigurosa etiqueta. No, ni rigurosa ni Enriqueta, oye. No. ¿De qué, chico? Ya yo lo... De rigurosa etiqueta. No, eso es de Rudecindo Caldero. Eso ya lo sé, Tres Patines. ¿Y entonces por qué tú me lo preguntas? Yo no le pregunto eso. Lo que le pregunto es qué ropa tengo que ponerme yo para ir a ese cabaret. Bueno, la ropa tuya tiene que ser, porque hombre, la mía claro, no te sirve. Claro que tiene que ser la mía, porque no me voy a poner la de otro. Claro. ¿Pero qué clase de gente es la que concurre a ese cabaret? Oh, no, gente fina, no. Fina. Gente de lo más alto del Vedado, así como yo. ¿Cómo usted? Pero si usted se pasa la vida en el Castillo del Príncipe. Y el Castillo del Príncipe no es lo más alto del Vedado. Bueno, pero venga. Ponte a medir la estatura de la loma para que tú veas. Está bien, venga acá. Para ir a ese cabaret, tengo que ponerme traje negro, corbata de lazo y cuello de pajarita. ¿Qué va, chico? Allí puedes ir en manga y camisa si quieres ir, ¿o? No, un momento, tampoco así. Con camisa de muñequito, sí, pero en manga de camisa, no. Además que camisa no, y el otro día yo vi en su cabaret un tipo con la camisa por fuera y las puntas amarradas sobre la barriga. Bueno, no, señora, no, usted está equivocada, porque eso no se lo permito yo a nadie. No era sobre la barriga. ¿Y sobre dónde era entonces? Sobre el abdomen. Y sobre el abdomen las podía tener, ¿verdad? Sobre el abdomen, sí, porque abdomen es una palabra fina que puede ser admitida en cualquier cabaret. Bueno, pero si a ese cabaret se puede ir hasta en mangas de camisa, ¿por qué me dijo usted, Tres Patines, que no se me ocurriera ir vestido así como estoy ahora? Para que no perjudique a Rudecindo, chico. ¿Cómo para que no lo perjudique? Claro, si vas así, con la toga, los machantes se dan cuenta de que tú eres un juez, espantan la mula y le dejan el establecimiento vacío al hombre, chico. Ah, vamos, por lo visto, todo el elemento que concurre al cabaret ese es gente buena, ¿verdad? Sí, chico, y los camareros son gente también, chico, porque sí. En los otros cabarets tú llegas, te sientas, tú comes, tomas, y después de todo eso, los camareros te pasan la cuenta, ¿no es así? Sí. No, pues ahí no, chico. No me diga, ahí no me pasan la cuenta después. No, ahí la tiene, oye, ahí paga adelantado, te la pasan antes por si acaso. Bueno, porque bueno. Hay mucha gente que se deja ahí sí. Y espanta, ¿tú sabes? Sí. Y como que este pobre está medio ciego. Sí. Bueno, Rudecindo, ¿de qué? ¿Y en ese cabaret no pasó nada? No, señor, pasar no pasó nada. Pero es el caso que Nana Nina me debía 10 pesos. A mí desde ya hace cuestión de mucho tiempo, ¿no? Porque eso es bueno, tiene Nana Nina de bien, que cumple, ¿no? Pero peso que pide prestado, doctor, peso que hay que pedírselo 14 veces para que lo pague. No, tampoco así, que yo no me demoré nada más que 8 meses en pagárselo. Fueron 8 y medio. Bueno, pero en fin, va a discutir, no tiene importancia ninguna, ¿no? Y el caso, doctor, fue que Nana Nina se enteró de que Tres Patines pensaba ir anoche a mi cabaret y entonces le dio los 10 pesos a él para que él me los diera a mí. ¿No fue así la cosa, señora? Y bien que sí. Chao. ¿Yo no le di a usted un billete de 10 pesos para Rudecindo, Tres Patines? Sí, cómo no, chico. ¡Ah! Creí que me lo iba a negar, ¿eh? No. Si yo eso no lo niego, señora. Entonces, ¿usted admite que Nana Nina le dio un billete de 10 pesos para Rudecindo? Sí, chico. Y si me quiere dar otro ahora, yo se lo vuelvo a admitir. ¿Ah, sí? ¿Cómo no? Mientras me sigan dando billetes para Rudecindo, yo lo sigo admitiendo, chico. Claro, para quedarse con ellos. ¿Y eso, Rudecindo? Tres Patines no le dio los 10 pesos. Los 10 pesos. Ah. No me dio ni las buenas noches, doctor. ¿Y usted lo vio en el cabaret? Sí, pero no quiso acercarme a él porque estaba jalado. No, mentira, Rudecindo, yo no estaba jalado, chico. ¿Cómo que no, hombre? Si a la hora de cerrar el cabaret lo tuvieron que sacar cargado entre 4 camareros. ¿Al cabaret? No, señor, a usted. ¿Y por qué me sacaron entre 4 si yo no peso tanto, chico? Porque estaba usted jalado. Y dale, señor. Con lo mismo, yo no estaba jalado, Rudecindo. ¿Que no? No, chico, lo que yo estaba era un poco beodo. Es una palabra que puede entrar en ese caso. Ah, sí. Con que un poco beodo, ¿no? Bueno, Tres Patines, ¿y qué? ¿Y qué? ¿De qué, chico? ¿De qué va a ser? La Nanina no le dio un billete de 10 pesos para Rudecindo. Ah, sí. ¿Y dónde está? Míralo ahí, chico. ¿Cómo que lo mire ahí? ¿Tú no preguntas dónde está Rudecindo? No, señor. Yo pregunto dónde está el billete de 10 pesos. Ah, el billete de... ¿Cuál? ¿Lo di a Rudecindo, chico? ¿A mí? No, a mí no me dio usted nada. ¿Seguro que no, chico? No, señor. Entonces, se lo debo haber dado al otro, chico. ¿Eh? ¿A qué al otro? ¿Al otro? ¿A qué otro? ¿Al otro Rudecindo? ¿A qué otro? ¿Al otro Rudecindo? Porque anoche en ese cabaret habían 2 Rudecindos, chico. ¿Cómo que había 2 Rudecindos? Sí, por lo menos yo veía 2. Ah, sí, comprendo. ¿Y qué? Nada, que yo saqué el billete de Nana Nina, me levanté para ir a dárselo a Rudecindo. Pero oye, me dijo, yo miraba para una silla, oye esto, y veía 2, chico. Miraba para una mesa y veía 2 mesas. Miraba para Rudecindo y veía 2 Rudecindos, chico. ¿Sí? No me diga. ¿Y usted no se daba cuenta que era su borrachera la que la hacía ver doble todas las cosas? Sí, cómo no. Cuando yo veía 2 sillas me daba cuenta de que una era de verdad y la otra de mentira, ¿no? Pero yo no sabía cuál era la de mentira y cuál era la de verdad. Mira qué cosa. Y ahí es donde está la explicación del asunto. ¿Cómo que ahí está la explicación? Sí, señor juez, porque yo veía 2 rulecitos, uno de mentira y el otro de verdad. Ajá. Pero al mirarme la mano también yo veía 2 billetes, uno de verdad y otro de mentira. ¿Y qué hizo usted? Nada, como yo tenía 2 billetes y los rulecitos también eran 2, pues le di un billete a cada rulecito. No, oiga, un momento, a mí no me dio usted nada. Entonces tiene que haber sido que me confundí, chico. ¿Me confundí? ¿Cómo que se confundió? Sí, por lo visto el billete de mentira se lo di a ese Rudecindo que era el de verdad. Y el billete de verdad se lo di al otro Rudecindo, al de mentira, chico. ¿Y entonces quién tiene 1.000 pesos ahora? El otro Rudecindo, chico. No, grite. Mentira. No, pero para que él sepa dónde está el dinero, chico. Lo único que tú tienes que hacer es buscarlo y pedirle que te lo deje. ¿Cómo lo voy a buscar yo, compadre? Fácil, chico. Mira, esta noche yo vuelvo a tu cabaret, Rudecindo. Sí, ¿no? Tú me dejas tomar todo lo que yo quiera, gratis, naturalmente, porque se trata de un servicio que te voy a hacer, ¿no? Y cuando yo me jale y empiece a ver doble la cosa, entonces vuelvo a ver yo a Rudecindo de mentira y le pido los 10 pesos. Ah, vamos, chico. Usted se los pide. Sí, yo se los pido. Ahora, si él no me lo quiere dar, yo no tengo que hacerle nada a eso. Ah, ¿sí? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. De todo lo declarado y cuente usted lo que cuente, lo que resulta evidente es que el billete ha volado. Y como yo no soy bobo y hoy vengo yo por la goma, le pongo por ese robo 30 días en la loma.